El sueño imposible. ¿Cuál es el tuyo? ¿Por qué no me lo cuentas? Ya sabes, cogí un papel y bolígrafo. Y me escribes. Apunta la dirección. Patrick de Frutos, a escondidas. Onda 10. Pase del pintor Rosales 7676. 28008 Madrid. Patrick de Frutos, a escondidas. Onda 10. Paseo del pintor Rosales 76. 28008 Madrid. Onda 10. Venga, no te da vergüenza. Cuéntame lo que piensas. Lo que te gusta hacer a esas horas. Y dime cuáles son tus canciones. Aparte de tus sueños. O si me lo permites, de tus deseos. E incluso si quieres contarme los más sublimes y los más perversos. Onda 10. Así que venga, anímate. Y no te dé vergüenza.